Lo que acabamos de escuchar es a Stevie Ray Vaughan en dos canciones Unplugged, extraídas del disco Unplugged and Jamming de 1990. La primera canción es Pride and Joy, uno de sus grandes clásicos. Y la segunda canción se llama Scootle Booting, una gran, gran improvisación. Así que eso. Vamos a pasar ahora a nuestro amigo Manuel. Sí, bueno, yo también voy a traer también a una banda que se puede catalogar como de la generación del new metal, pero que no era propiamente new metal en mi opinión, sino que tenía también un elemento más funk, diría yo, que era Incubus. Que si bien ellos no tienen un disco oficial de MTV Unplugged, ellos tienen una cuestión que se llama MTV Acoustic, que es algo que anda volando por la red, pero que no es un disco oficial. Un bootleg que está sacado a partir de una presentación que hicieron para la cadena MTV. Y que tampoco es un disco desenchufado completamente, porque bueno, si bien la mayoría de la banda está con instrumentos acústicos, claro, está el DJ que utilizó el scratch y todos los efectos que a partir de la consola que él maneja, que te lo metió en el disco, y que a diferencia de lo que pasaba con Korn, para mí este disco me gusta porque creo que tiene un toque más de soul. A mí me siento que de repente Brandon Boy, el vocalista, le aplica un poco más a jugar con voces más suaves. Evidentemente no grita en ningún momento como lo podía hacer con Incubus. Acá se dedica a jugar más con las melodías. Y también el guitarrista trata de a sacar sonido un poco más ligado a toda la música negra propiamente tal. Y todo eso ahí, de repente, con la aparición del scratch, le da como un toque más moderno. A mí me gustaría que de repente Incubus incursionara en sus propios discos con lo que hizo en este MTV Acoustic, que fue en realidad la denominación que le colocó MTV. Y que por eso a mí me parece súper interesante escuchar una banda que uno está acostumbrado a escucharla rockear, hacer algo que a mí me parece mucho más cercano al soul, que no es algo que los rockeros comúnmente hagan. Siempre cuando vuelven a las raíces de la música se tiran para el blues, que es lo más clásico, de repente quizás el jazz o el country, pero al soul no es una música que esté acostumbrado uno a pensar que es una banda que ocupa, que tiene cosas de hip hop, de claro, funk, samplers, claro, y que además pues, se manda por ahí sus gritos, todas esas cosas un poco más panquetas, de repente vuelva a esta raíz más soul, más un poco más pop si se quiere. Y por eso a mí este disco me gusta en particular. ¿Alguno lo ha escuchado? No he tenido el placer. O sea, yo solamente me acuerdo de la versión de Drive, que fue ultra claro, famosa. Sí. Y Pardon Me, sí, creo que he escuchado temas. No sé, lo que pasa es que como no está catalogado como una placa en sí, pero sí hubieron muchas versiones que pegaron mucho en Chile. O sea, Drive la tocaban a cada rato en la radio acá y es una muy buena versión. Y además que se demuestra que el chascón este también es un buen guitarra. Sí, el chascón que tiene esta milena gigantesca. Sí, no es que no recuerdo. O sea, claro, así como en el mundo del rock, no es una gran descripción, ¿cachai? Pero es el chascón de Incubus. Sí. Así que eso, por eso yo recomiendo. Yo creo que vamos a subir todo esto a Unplugged, inevitablemente. Me parece que es válido tenerlo. Aparte, por ejemplo, todo este, en el caso de Incubus, es como complicado tenerlo, conseguírselo con una calidad buena. Así que eso, pues vamos a escuchar ahora tres temas para que me entiendan esta cosa más soul que le aplicó Incubus a su MTV Acoustic. Primero vamos a escuchar a Certain Shade of Green, después vamos a escuchar Clean y finalmente I Miss You. Esto es Incubus en la OV. DJ Solo. I don't know if we know Vitamin Acoustic. How's it go? Hum it. I know how it goes something like this. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, this is it. Oh, this is like the lounge version. All right. Certain Shade of Green, right? All right. A certain shade of green. Tell me, is that what you need? All stars around, they say move ahead. Could someone please explain to me your ever-present lack of speed? Are your muscles bound by ropes? Or do crutches cloud your day? Ooh, my sources say the road is clear and street signs point the way, the way. gonna stand around till 2012 AD. What are you waiting for? A certain shade of green. I think I grew a grain watching you procrastinate. What are you waiting for? A certain shade of green. Sorry about that. Could I make it all up to you? bed, would you then give it the time of day? I need a map of your head, translate it into English so I can learn to not make you frown. Feel better if you vent, put your frustrations into four letters and let them out all mine. I'll see.